الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وشجرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه في طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Horkoan eta asterolegez, ordubetez arituko gara irratiaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren arraziak birrintzen. Eta aldaketa txiki bat egiteko beharrean gaude gaurko programan, izan ere iraganostean iragarri genizuen gaurkoan Ane Irazabalekin solastu behar genuela. Ane Irazabal berria, argia, ETB eta bestelako edabidetako kolaboratzailea dugu Palestinan, eta arekin solastu nahi genuen irralgo hauteskundez. Izan ere jakingo duzuenez, iragan aste artean egin zituzten Israelen hauteskundeak, beste behin ere Netanyahu eta eskuin muturrarekin elkarlanean irabazi zituzten hauteskundeak, ez aurreikusitako aldearekin, baina irabazi egin zituzten. Eta bueno, hori aztertu nahi genuen, baina azken orduko larri alditzo bat arteko ezin izango dugu gurean gaurkoan Ane Irazabal, Ane Irazabalekin solastu. Beraz, aprobetzatuko dugu aukera hau iragan urtarrilaren 10ean egin genuen beste elkarrizketa bat entzuteko. Orduan izan genuen Gasteizen Ane Biain, Zumarragatarra bera, eta bi Palestinari buruzko bi labur metraien egilea. Gasteizen izan genuen Zapateneoan bi laburroien proiektzioa egiten, eta arekin solasteko paradere izan genuen. Eta Alabediko goizeko albistegietan sueltala hoian egin genion elkarrizketa. Artzine behainekin izandako solasaldiaz gain, beste 11 kontu izango ditugu mintzagai gaurko irratzaioan. Asterolegez, hasiera emango diogu albiste Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, gaurko albistegian preso politiko palestinarrak izango ditugu mintzagai, eta hasiera emango diogu albistegiari ba, berri tamalgarri batez. Bai, askotan itzein dizugu intifadan, bai Israelgo espetxetan batez ere preso palestinarrak bizitzen duten egoeraz, eta gaurkoan ere ba, horren inguruko berri txar batekin hasi behar dugu saioa. La negligencia médica del Servicio de Prisiones de Israel provoca la muerte de Asraf Abudra. Asraf, de 29 años, de Beit Awa, en Hebrón, fue detenido el 16 de mayo de 2006 y condenado a 6 años y medio en la cárcel de Ramle. Asraf tenía un largo historial de problemas médicos anteriores a su arresto. La distrofia muscular que padecía acabó inmovilizándolo en una silla de ruedas en 2008 durante su encarcelamiento. Durante su detención contrajo diversas enfermedades como insuficiencia pulmonar, inmunodeficiencia y un virus cerebral que finalmente lo llevó a la muerte. Debido a la frecuente negación de tratamiento médico por el Servicio de Prisiones de Israel, Asraf sufría una muerte lenta y dolorosa que lo tenía exasperado por la negligencia y la negativa de la administración penitenciaria de proporcionarle el tratamiento médico ordenado por el tribunal. En 2008, Médicos por los Derechos Humanos, una organización de Israel, presentó una petición ante el Tribunal Militar Israelí para que Asraf recibiera terapia física. Aunque el tribunal falló a favor de Asraf, la decisión fue ignorada por el hospital de la prisión de Ramle, que se negó a darle el tratamiento alegando que no era necesario. A pesar de su delicado estado de salud, Asraf fue mantenido en cautiverio durante la totalidad de su condena, viendo muy pocas veces a un médico independiente. Bueno, pues Asraf fue finalmente puesto en libertad el 15 de noviembre de 2012 y solo 10 días después entró en coma hasta su muerte el 21 de enero de 2013. Una muerte que se podía haber evitado si se le hubiera proporcionado la atención médica necesaria durante la detención. Bueno, y recordemos que la falta de tratamiento médico adecuado de Asraf durante 6 años y medio viola varias leyes internacionales de derechos humanos, específicamente varios artículos de la Convención de Ginebra, que obliga a la autoridad ocupante a proporcionar un tratamiento adecuado a cada detenido y cuidados médicos no inferiores a los cuidados prestados a la población en general. Hain zuzen ere, preso politikoen elkartasunean eta preso politikoek pairatzen duten egoeraren aurka protesta egiteko, ba, palestinarrek abian jarri dute berriz ere azkenaldi hontan darabilten ba, estrategietako bat. Desobedientzia zibileko eta ekintza zuzen esbortitzeko kanpaina horren barruan azken aldian han hemenkari dira altzatzen kanpamenduak, protesta kanpamenduak. Halaxe egin dute azken aldi hontan ba, preso politikoen egoeraren aurka protesta egiteko. Palestinos acampan en solidaridad con sus presos en Israel. Al menos 2 centenares de palestinos se manifestaron en Cisjordania en solidaridad con los presos encarcelados en las prisiones de Israel, acción que terminó en enfrentamientos con las tropas hebreas. Los enfrentamientos comenzaron cuando los activistas intentaron montar un campamento cerca de la valla de seguridad israelí en las inmediaciones de la aldea de Anin, en el distrito cisjordano de Jenin. Según medios locales, el grupo de palestinos lanzó piedras, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Sin embargo, no hubo víctimas que lamentar. Además, se informa que con esta acción los palestinos pedían a la comunidad internacional aumentar la presión para obligar a Tel Aviv a poner en libertad a los presos, especialmente a los que llevan más de 20 años en las cárceles israelíes. Según organizaciones por los derechos humanos, actualmente unos 5.000 presos palestinos se encuentran hacinados en las cárceles de Israel. La mayoría de ellos no han sido juzgados e incluso algunos no tienen acusación formal en su contra, una estrategia que Tel Aviv denomina detención administrativa. También existen denuncias de que los prisioneros siguen sin acceder a sus derechos básicos como el agua, alimento suficiente, atención médica, educación, visitas regulares y asistencia jurídica, entre otros. Eta horrelako protesta ekintzak, kanpamenduak montatzean hemenka eta bestelako ba, ekintza zuzen esbortitzak ari dira azken aldi hontan barra-barra antolatzen palestinarrek, eta neurri berean ba, protesta guen aurkako represioa. Bai, eta, bueno, aurreko astean komentatu genuen ba palestinarrek entolatutako kanpamendua ba bertan bera bueno bota zutela Israelgo armadak eta bueno aste honetan kontatu behar dizuegu berrez ere ba piztu dutela kanpamendu hau. Aktivistas palestinos inician la reconstrucción del último campamento en la E1 desmantelado por Israel. Un grupo formado por varias decenas de activistas palestinos ha iniciado este viernes la reconstrucción del campamento Al-Karama Dignidad, levantado la semana pasada en el noroeste de Jerusalén y desmantelado el lunes por las fuerzas de seguridad israelíes. El grupo ha entrado en la zona a primera hora del día y ha llevado a cabo los rezos del viernes, el viernes pasado, en el lugar antes de empezar a instalar las tiendas de campaña y plantar varios olivos, según ha informado la agencia de Palestina de Noticias MAN. Al-Karama fue la segunda iniciativa de este tipo en las últimas semanas, tras el desmantelamiento por parte de las autoridades israelíes de las tiendas instaladas en la zona cisjordana conocida como E1, próxima a Jerusalén Este y clave de cara a la posible creación de un Estado palestino. Los activistas levantaron la semana pasada 3 tiendas de campaña y un pequeño edificio en un área cercana a Beit Iksa, que se encuentra rodeada de asentamientos israelíes y será totalmente enclaustrada por el muro de separación que está levantando Tel Aviv, separándola de Jerusalén. Bueno, la E1 es una zona de 12 kilómetros, recordamos que 12 kilómetros cuadrados que se extiende al norte y al oeste de la colonia de Male Adumim, el asentamiento israelí más amplio de Cisjordania. El gobierno israelí anunció su intención de construir cerca de 4.000 viviendas que conectarían la colonia con Jerusalén Este, lo que podría partir en dos este territorio palestino poco después de que Palestina ingresase en la ONU como Estado observador. Eta esan bezala, ba, ugaltzen ari diren protesta hauen aurka, ba, neurri berean errepresioare ugaltzen ari da, eta horren berri ematen digute zenbait gobernuz kanpoko erakunde. Israel usa fuerza letal contra los manifestantes palestinos desarmados. Israel viola sus propias reglas cuando la fuerza letal para disparar a manifestantes palestinos desarmados en Cisjordania, usando fuerza letal. Así lo declararon en un informe los activistas de la Organización de Derechos Humanos Israelí B'Tselem. Desde 2005, las fuerzas israelíes han matado a más de 50 personas en enfrentamientos con palestinos que lanzaban piedras. Algunos manifestantes fueron asesinados por balas de metal recubiertas de goma, mientras otros murieron por bombas lacrimógenas. Aunque ninguna de estas fuerzas es considerada como arma letal, han provocado la muerte de decenas de palestinos, según pues relata esta organización humanitaria. En la práctica, las fuerzas de seguridad usan de manera ilegal casi rutinariamente estas armas peligrosas y las autoridades israelíes hacen muy poco para evitar la repetición de esta actividad, señala el informe. Los militares israelíes violaron de manera sistemática y exhaustivamente las normas que prohíben las represalias mortales para dispersar a la muchedumbre, advierte la organización. En respuesta al informe, la fuerza de ocupación israelí declaró en un comunicado que el ejército israelí hace todo lo posible para garantizar que el uso de los medios antidisturbios de dispersión se realiza de acuerdo con las reglas de combate. Lo que pasa que a quienes se enfrentan no son combatientes, sino es población civil desarmada. Solo en las últimas 2 semanas, en los disturbios que según las autoridades de Israel podrían presagiar una tercera intifada palestina, las fuerzas israelíes mataron a tiros a 2 palestinos. Los palestinos exigen igualdad de derechos y se manifiestan contra la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania y en los territorios palestinos ocupados por Israel. En este mismo sentido nos llegaba la noticia de última hora de un palestino herido tras recibir un impacto por un bote de gases lacrimógenos en la cara. Se trata de un ciudadano palestino de 20 años de edad que ha resultado herido el pasado viernes tras recibir el impacto en la cara de un bote de gases lacrimógenos disparado por agentes israelíes contra un grupo de manifestantes en la localidad Gazati de Beilaya, al norte de la franja. Fuentes médicas han indicado que el herido, identificado como Hamdavalli, ha sido hospitalizado en Kamal Udwan, en el hospital Kamal Udwan, según ha informado la agencia palestina de noticias MAN. Por su parte, un portavoz de las fuerzas de ocupación israelíes ha apuntado que los agentes utilizaron medios antidisturbios para dispersar al grupo. total de 6 palestinos han fallecido y varias decenas han resultado heridos en lo que va de año a causa de los disparos de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza y Cisjordania. Eta berri, ba, beti bezala beti lazgarriagoekin amaiera emango diogu prentsaren errepasoari. Eta atzenaldi bat hartuko dugu kanta bat entzuteko. Jazin and the Oriental Groove taldearen kanta entzungo dugu jarraian. Bartzelonan kokatua, baina pues, musikari katalanek zein arabiarrek osatutako taldea dugu Jazin and the Oriental Groove, eta jarraian entzungo dugun kanta Usafir. نسافر ونعاون نبدا نسافر وكعجرينا نسافر وبدأت الحكاية Oh, Uhinek ez duten ugarik. Ez dago esiri, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituena. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Patria. Patria mía, los hierros que me oprimen me enseñan a ser fuerte como el águila, a ser firme en la espera. No suponía que bajo nuestras pieles yaciera una tormenta y un esponsal de arroyos. Me han dejado en tinieblas en la celda, pero en el corazón ya se ha encendido el sol de unas antorchas. Han escrito mi número en los muros, y en los muros salió todo un marjal de espigas. Excavé tu figura, sangrando, con los dientes. He hundido mi derrota en la esponjosa carne de la sombra y clavado mis dedos en la rubia melena de la luz. Y aquellos que invadían mis azoteas pudieron oír solo el trueno de mis tierras removiéndose. No verán más que el brillo de mi frente, no oirán sino el rumor de mis cadenas. Y si ardo en la cruz, seré un santo vestido de guerrero. Mahmoud Darwish. Lehen iragarri zuegun bezala, gaurkoan iragan urtarrilaren 10ean Antzine Biaini egin genion elkarrizketa entzungo dugu. Antzine Biaini Zumarragatarra da berez. Eta Gasteizen izan genuen orduan urtarrilaren 10ean Palestinan egindako bi laburmetraien berri ematen, bi laburmetrai horiek aurkezten. Eta bizita hori dela eta aukera izan genuen arekin solasteko sueltala hoiako albistegietan entzungo dugu jarraian beraz ari egindako elkarrizketari. Y charlamos a continuación, como os anunciábamos, con Antzine Biaini, que es autora de dos cortometrajes que se proyectarán esta tarde a las 7:30 en el Zapateneo de Gasteiz, grabados en Palestina, en la frontera con la Franja de Gaza, uno de ellos, en Cisjordania el otro, y bueno, que se proyectarán dentro de ese cineforum palestino organizado por Euskal Herria Palestina Sarea, hoy a la tarde en el Zapateneo, para hablar pues bueno de la grabación de estos cortometrajes y todo lo que gira en torno a este proyecto. Tenemos al otro lado del teléfono a Antzine Biaini. Antzine, eguerdion. Eguerdion, ¿qué hizo? Bueno, pues ¿cómo te embarcas en esta aventura de grabar estos cortometrajes en distintos proyectos en Palestina? ¿Cómo viajas a Palestina y cómo pues surge este proyecto de grabación? Bueno, fue un poco así improvisado. Yo tenía una cámara, me gusta el cine, pero no, tenía una cámara chiqui que me compré y bueno, me gusta viajar. Tuve la oportunidad de participar con este convoy en el viaje en el intento de entrada en Gaza y me llevé la cámara. Entonces, como no tenía muy claro tampoco lo que quería grabar, yo grababa todo y luego ya lo montamos aquí. Esta fue un poco la historia. Intenté dos veces entrar en Gaza y como esto no pudo ser, pues al final utilicé el plan B, que fue ir a Cisjordania. Y prácticamente hice lo mismo, grabé y luego a la vuelta con un amigo que tiene una productora, pues lo montamos y hoy veremos el resultado. Uh-huh. Una de las películas pues que recoge ese momento de intentar entrar a Gaza a través de la frontera con Egipto, con este convoy que llevaba ayuda humanitaria. Sí. Háblanos un poco de esta iniciativa, ¿en qué consistía y cómo te embarcaste en ella? Bueno, pues esta es una asociación que se llama Viva Palestina, está la sede en Londres, y participa muchísima gente, hay muchísima gente de origen árabe o musulmán, pero también de todo tipo, y como digo, está afincada en Londres, y lleva muchos años haciendo este tipo de viajes, incluso hacen dos o tres viajes a Gaza. Cuando yo entré en ese convoy, era en mayo del 2009, en aquella época el paso de Rafat, que es la frontera de Gaza con Egipto, estaba cerrada, era la época de Mubarak, y bueno, esta gente básicamente lleva ayuda humanitaria, pero la idea principal es abrir la frontera. No solo es importante llevar ayuda humanitaria, porque Gaza tiene un bloqueo, sino es más importante ir hasta que esa frontera se consiga abrir, y esta es un poco la idea que tiene esta gente. Yo quería ir a Gaza, esto fue después del intento de genocidio por parte del Estado sionista de Israel contra Gaza en diciembre del 2008, enero del 2009. Me planteé el ir allí a ver cómo estaba la situación y entonces contacté con un amigo que es palestino y me puso en contacto con otro amigo y ahí empezó toda la historia. Uh-huh. ¿Cómo entras en contacto con esta organización británica y bueno, pues cómo es el viaje hasta el punto de llegar a la frontera de Rafah, donde, bueno, no sé si desvelamos algo del final de la película, pero finalmente no conseguís entrar, ¿no? No conseguimos entrar. Bueno, hay una parte del convoy que entra, esto, vamos a desvelar una parte del final, pero no toda, vale, no entra el convoy en sí entero, pero entra una parte del combo, y esa también es una parte de la historia que a mí me interesaba mucho contar. Yo me puse en contacto, como te digo, a través de un amigo palestino, su hermano vive en Londres y es el que me puso en contacto con este convoy. Son convoys abiertos, puede ir toda la gente que quiera, siempre que tengas a alguien conocido, porque estamos hablando de entrar en Gaza, ¿no? Y entonces me puse en contacto con ellos. Y como te digo, llegamos hasta... ellos fueron en coche, luego en barco y yo llegué en avión. Me junté con ellos en Egipto, estuvimos como 11 días dando vueltas de un lado para otro. Las autoridades egipcias nos marearon, lo que intentaban era hacernos retroceder y no ir a la frontera, pero al final lo conseguimos, llegamos a la frontera. Este tipo de convoys se pactan con meses de antelación, tanto la gente que va a ir como la... Pero a pesar de que lo tienes pactado, muchas veces te niegan la entrada. Entonces llegamos a la frontera, primero nos dijeron que sí, luego nos dijeron que no, pasamos la noche ahí, intentamos presionar un poco, y una parte del convoy entró. La historia fue que entraron los políticos que iban en el convoy. En este tipo de convoys normalmente no suelen ir políticos, o va uno, pero esta vez tuvimos mala suerte y llevábamos como 6 o 7. Y ya sabes, a veces en este tipo de situaciones la gente le gusta tener prestigio y entrar y hacerse la foto, y eso un poco fue lo que hicieron, porque realmente fue una pena que había palestinos de Gaza que llevaban 10 años sin entrar en ese convoy y se quedaron fuera. Y eso también me gustaría, es una cosa que me gusta denunciar siempre, ¿no? Sí, porque hay que recordar que en aquellos momentos y bajo el régimen de Mubarak, pues prácticamente estaba completamente cerrada la frontera entre Egipto y Gaza, a diferencia de ahora en que, bueno, hay cierta mayor permisividad con los hermanos musulmanes en Egipto. En aquel momento estaba cerrada, ¿no? Completamente. En aquel momento estaba completamente cerrada, y bueno, estaba completamente cerrada, dicho de una manera. Nosotros cuando estábamos allí vimos entrar y salir gente. Había, la gente de allí decía que si tenías un contacto con la autoridad, con el gobierno de la autoridad palestina en el otro lado, en Cisjordania, podías entrar o salir. Pero vamos, prácticamente para todo el mundo estaba cerrada. Y esto era la época de Mubarak. Ahora está un poco mejor. Generalmente los periodistas y el tipo de organizaciones de ayuda humanitaria pueden pasar. Yo tengo un amigo de Madrid que ahora está allí, que le ha costado tres semanas entrar, y ha entrado a través de una organización palestina. Necesitan activistas en Gaza ahora mismo para salir con los jornaleros, con los ganaderos y con los pescadores a hacer un poco de escudo humano, ¿no? Para que el ejército israelí no les dispare. Entonces, ahora está un poquito más fácil. No es un típico paso, no es una frontera que se pueda cruzar como cualquier otra, pero está un poco más fácil que en aquella época, sí. Ante esta posibilidad de acceder a Gaza, pues te desplazas a Cisjordania, donde grabas pues el segundo de los documentales, de los reportajes que se proyectarán hoy, Calvin y de Bioza. Cuéntanos un poco pues en qué consiste esta segunda película grabada en Cisjordania, una realidad pues muy distinta, ¿no?, de la que puede ser la de Gaza. Sí, sí, muy muy diferente. Yo de todas maneras llegué allí, como tenía, no tenía muy claro tampoco que quería grabar, pues eso, yo grabo y luego monto. A mí lo que más me interesa, o me interesaba contar, lo que más me flipaba, mejor por decirlo de alguna manera, es que, por un lado, la violencia directa que se ejerce sobre el pueblo palestino todos y cada uno de los días y en todo y cada uno de los momentos, esa la conocemos, ¿no? Conocemos el muro, conocemos los checkpoints, conocemos los tanques. Pero hay otra violencia indirecta que se ejerce también y que es la más desconocida. Obviamente desde aquí no podemos saber todo, ¿no? El muro, no solo creemos que el muro en un momento dado separa a la población israelí de la población palestina, pero hace mucho más, separa a la población palestina, separa familias, hay familias que están a un lado del muro, familias que están al otro, impide viajar, impide visitar a la gente o ir al puesto de trabajo, la imposibilidad de subir al monte, la imposibilidad de ir al mar. En Cisjordania la gente, Cisjordania hace frontera con Jordania, con Siria y con lo que ellos denominan el Estado de Israel. Yo no reconozco al Estado de Israel y por eso lo llamo el 48, que es como lo define el pueblo palestino. Entonces no tiene posibilidad de ver el mar. Todas esas cosas a mí me llamaron muchísimo la atención. Pero por otro lado, a pesar de esta violencia directa e indirecta que se ejerce sobre el pueblo palestino resiste y de una manera impresionante. Y lo único que intenta conseguir su libertad, por supuesto, pero también intenta vivir día a día como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y lo hace con muchísima alegría, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y con muchísimo amor. Y eso es un poco lo que yo quiero contar. Me imagino que la visión es también pues íntima y personal, desde el momento en que tú vas con tu cámara, sí, y un poco relatando pues las impresiones y lo que vas viendo, ¿no? Sí, sí, sí, es totalmente íntima y personal, es bastante didáctico, no sé si debo tener por ahí un complejo de profesora por ahí, es un poco didáctico el corto, ¿no? En realidad es una voz en off todo el rato y la cámara casi todo el rato en movimiento, con cámara al hombro y esas cosas, y es una visión personal, por supuesto, pero bueno, todo lo que cuento es verdad o está ahí, ¿no? Se puede comprobar. ¿Cómo es el trabajo de desenvolverse pues en territorio palestino, grabando, luego la hora de sacar ese material a través de pues del aeropuerto? ¿Cómo has tenido pues algún tipo de problema a la hora de desenvolverte por ahí con normalidad, a la hora de sacar ese material, o cómo ha sido? Bueno, para empezar, si quieres entrar en Palestina, el primer problema es la frontera, ¿no? Yo entré por Jordania, que es más fácil y que la frontera con Tel Aviv, y bueno, pues para empezar tienes que empezar a mentir ahí ya, ¿no? Tienes que decir que vas de turismo, que quieres ir a Jerusalén o inventarte cualquier cosa, porque por supuesto si dices, no ya que vas a grabar, sino si me dices que quieres ver cómo vive el pueblo palestino, no te van a dejar entrar. Aún y todo hay un control bastante férreo. Luego en Palestina ha sido fácil, la gente no, en absoluto, me decían nada por grabar, sí que me decían que tuviera cuidado en los checkpoints y esas cosas. En alguno he grabado, en alguno me han visto la cámara y el soldado me ha sacado el dedo este, en plan, haciendo el gesto esto este obsceno, pero en alguna también me han mandado cerrar la cámara o bajarla, pero no he tenido mayores problemas. Yo creo que, no sé, no me daban importancia, y eso está muy bien, ¿no? Veían a una tía ahí con una cámara pequeña y, buah, sin más, ¿no? Es un poco turismo. Y luego a la hora de salir sí que tenía un poco de miedo, entonces lo que hice, tenía 23 o 24 cintas grabadas, 24 horas, lo que hice fue pasarlas a DVD. Hice dos copias, una dejé ahí en casa de una amiga y la otra copia me la traje yo conmigo, además de las cintas. Entonces, para entrar igual tienes problemas, para salir no tienes ninguno. Tú pagas 30 y pico euros, creo que es de tasas, sales por la zona VIP, es decir, por la zona de europeos, y amistosamente hasta unos chicos que ahí te llevan la maleta, al autobús, pasas por un detector, pero solo tú, y puedes pasar, lo pasé sin problema. La verdad es que iba un poco acojonada, escondí las cintas, los DVDs, iba un poco acojonada, pero no tuve ningún problema. En ese sentido. Salida hacia Amán, ¿no? Hacia Jordania. Hacia Jordania, eso es. Sí. A salir hacia Amán, eso es. Sí, pues al moverte por ahí, me imagino, con una cámara pequeña y, bueno, pues sobre todo en épocas pues vacacionales y así, pues un montón de gente internacional, de activistas, de incluso mochileros, pues se mueven por Palestina y, bueno, pues quizás pasando un poco desapercibida, pues pues se puede llegar a... Sí, arreglar. Hombre, la historia es que yo no pasé al otro lado, no pasé al 48, no me sentía con fuerzas de ir a Tel Aviv y ese tipo de, a esas ciudades. Entonces estuve todo el rato en Cisjordania. Entonces yo, como te digo, con la gente de allí no hay ningún problema, y las veces que pasaba que yo quería grabar checkpoints o así, o el paso de el checkpoint de Calandia, que es un paso que separa Ramala de Jerusalén, que es un poco impresionante, ¿no? Porque tiene todo un montón de barras y un control así con muy férreo. Ahí sí que pasé con la cámara un poco escondida, y además recuerdo que casi me temblaba la mano y todo, porque iba como nerviosa, ¿no? No con la sensación de que me iban a hacer nada, porque eres europea, tienes pasaporte europeo y probablemente no se van a meter en esas historias si tú no pasas de grabar un poco con la cámara, pero sí porque me la quitaran, ¿no? Y tenía material que yo creía que o consideraba que era importante, pero ya te digo, al no pasar al otro lado no he tenido ningún problema. No sé cómo sería grabar en Tel Aviv, por ejemplo. Uh-huh. Eso ya no te puedo decir. Uh-huh. Me imagino que ahora, pues después de ese trabajo de filmación y de edición, pues viene la difusión de estas películas, como decías, con una pues vocación un poco didáctica y uh-huh. de denuncia también de las impresiones que te has llevado en este viaje, ¿no? Claro, claro, sí. Ahora lo que estamos intentando hacer es pues ponerlo en los máximos sitios posibles, ¿no? A mí lo que me interesa es que la gente lo vea, sobre todo porque sirve para hablar de Palestina, ¿no? Palestina es una causa que lleva muchísimos años, como otras muchas, ¿eh? Al final todas las causas son la misma, pero bueno. Entonces lo que sirve es un poco para que la gente hable de ella, y también para, me apetece que contar, ¿no? Ese otro punto de vista, entre comillas, de esa otra versión de Palestina, ¿no? Porque siempre que veímos, que oímos o vemos o hablamos sobre Palestina, lo primero que viene a nuestra cabeza es bombas y campos de refugiados y muerte y violencia, y eso es una realidad, ¿no? Pero hay otra Palestina viva y llena de vida y llena de energía y llena de amor que se nos escapa, ¿no? Que los medios tampoco quieren transmitir, y entonces que no nos llega hasta aquí. Y en ese sentido me apetece mucho contarlo, y luego, por supuesto, hacer la denuncia, ¿no? Porque aquí, como me decía un señor que había vivido la invasión del 48, viene gente a grabar y nos grabáis, y aquí las cosas no cambian y todo sigue igual, ¿no? Entonces hay que pelear por Palestina también. Sí, eso que decías ahora, pues es una sensación también que uno se queda, el interés de la gente muchas veces porque no caiga en el olvido o en el silencio la situación que están viviendo, y muchas veces incluso el interés de la gente porque filmes, porque saques fotografías y porque cuentes lo que estás viendo, ¿no? Sí, claro, la mayoría de la gente es lo que me decía, ¿no? Pero sobre todo me decían, vale, vete y cuenta lo que estás viviendo, pero sobre todo me decían una cosa, di a la gente que venga aquí. Yo les decía, bueno, ¿qué cuento? Cuando voy allí, ¿qué les digo, no? A la gente, diles que vengan aquí, que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Y todo el mundo tiene mucho interés en que lo cuentes, pero lo que me pasó con este señor es que a mí me dejó un poco... me estaba contando cómo con 19 años se escapaban de cuando la invasión del 48, se escondían entre los árboles, se tuvieron que marchar, y entonces me pareció tan interesante que le dije a su hijo, y dile, porque el señor no hablaba inglés, dile a ver si le puedo grabar, ¿no? Y entonces el tío me miró seriamente y me dijo, si me garantizas que si me grabas vas a cambiar la situación de Palestina, yo te dejo grabarme. Le dije, no puedo garantizarte eso, ¿no? Y entonces él me dijo, es que estoy harto. Tenía como 80 y pico, 90 y pico años. Estoy harto de no parar de venir gente importante a hacer documentales, a grabar noticias, todo este tipo de cosas, y aquí no cambia nada, lo siento, pero no te voy a dejar que me grabes. Y luego fue muy amable conmigo, se levantó, me hizo un té y me cuidó estupendamente, ¿eh? Pero él tenía esa especie de... No resentimiento, pero sí, esa especie de... No va a servir para nada, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en una conversación entre los dos y yo te cuento lo que quieras. Uh-huh. Mucho más personal e íntimo. Bueno, pues un montón de evidencias personales que recogen estos dos cortometrajes, Amal y Calvin Rebiotza, que se proyectarán esta tarde a las 7:30 en el Zapateneo, en la calle Zapatería número 93 en el casco viejo de Gasteiz, y bueno, que seguramente pues darán pie para hablar largo y tendido y para charlar con Antxiñe Biain, que estará también pues presente en la proyección. Antxiñe, pues nada, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, nos vemos, nos escuchamos esta tarde. Ajá, y bueno, claro, mucha suerte con todos los futuros proyectos. De acuerdo, gracias a vosotros por darme la oportunidad. Y mi esker, venga, quedarte agur, agur. تعرف شو هالإحساس؟ طبعا لا ما ملك اشمئزاز؟ طبعا لا لإنك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر بدون بيت وبقوسي تشوف ما في شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهم اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح احنا كل يوم نحسب بنقول بدنا انسانية عالم منصوب عليه اعلام المثل الابدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن الامي اكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخف صفاء بكف انزماء وثلاث ارباع الناس مات عند البيت وكثير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين بيسيتك بدوكا سنبايتا راسوي بيسيتا وسباتيكو بيسيتك بدوكا تريستوراتي كات اوريرا ايجيتيكو بيسيتك بدوكا Miniatik atmaitatzen jarraitzeko Bizitak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Iziltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock La Rosa y el Diccionario. Sea, no tengo más remedio. El poeta ha de hacer un nuevo brindis, entonar nuevos himnos, porque llevo la llave de leyendas, las huellas del esclavo. Cruzo una galería de pimienta y de viejo verano. Sea, tengo que rechazar la muerte, aunque con ello mueran mis leyendas. Yo busco en los escombros una luz, un verso nuevo. ¿Percibiste antes de hoy que es inútil la letra del diccionario? ¿Cómo van a vivir todas esas palabras? ¿Cómo van a crecer, multiplicarse, si aún seguimos nutriéndolas con llanto de recuerdos, metáforas y azúcar? Sea, Tengo que rechazar la rosa, del diccionario y del libro de versos. Las rosas crecen sobre los brazos del campesino, en el puño apretado del obrero. Crecen sobre la herida del hombre asesinado. Crecen sobre la frente de las rocas. Mahmoud Darwish. Irurogeita iru urte. 63 años. 5 milioi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso politiko. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpiehun da berrogeita hamar kilometroko porrada. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko gara, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Eta zero legez irratzaioaren azken txamponetan boikotari lotutako kontuez arituko gara. Batetik deialdi batez arituko gara eta gero lorpen edo garaipen batez. Bai, azteko Rescopetik datorkigun ekimen batetaz hitzin berdizuegu. Rescope estatu mailako okupazioaren aurkako sarea da eta bueno, Antonio Muñoz Molinari zuzendutako gutuna da. Idazle honi Jerusalengo alkateak eman behar omen dion saria ez jasotzeko deia egiten diona. ONGs pro-palestinas piden a Muñoz Molina que renuncie al premio Jerusalén. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y la Campaña Palestina de Boicot Cultural y Académico contra Israel, PACBI, pidieron hoy al escritor Antonio Muñoz Molina que renuncie a recoger el premio literario Jerusalén en esta ciudad. El autor de Sefarad fue galardonado con esta distinción literaria bienal de Jerusalén por su lenguaje universal y su talento para recrear los cambios vividos por la sociedad española, según dicen, y según el jurado del premio, cuya entrega será prevista el próximo 10 de febrero. La Red Española contra la Ocupación de Palestina escribió la semana pasada a Muñoz Molina para comunicarle que había recibido con estupor, tristeza e indignación la noticia de su viaje a Jerusalén el próximo 10 de febrero para recibir de manos del presidente israelí y del alcalde de Jerusalén el premio Jerusalén de Literatura, según señaló hoy esa organización en un comunicado. Esta ONG pide al autor que, en representación de todas las personas defensoras de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional que se han adherido a la campaña de boicot y desinversiones y sanciones contra Israel, no legitime el sistema de ocupación, colonización y apartheid israelí. Además, esta red afirma en el comunicado que decenas de escritores, artistas e intelectuales se han negado a participar en eventos culturales que persiguen echar una cortina de humo sobre los crímenes de Israel. Por su parte, la PACBI, la red palestina, ha elegido la vía de la carta abierta para dirigirse a Muñoz Molina y en ella afirma que los escritores que participan en eventos israelíes y reciben honores del Estado israelí lo que hacen es ceder sus nombres a la propaganda de Estado, que no es más que un eje del programa de Marque Israel. Esta campaña, asegura PACBI, persigue hacer un lavado de imagen del sistema de opresión contra el pueblo palestino, incluyendo la ocupación de tierras palestinas, sus 223 asentamientos para población judía y su muro del apartheid, que anexiona más tierras palestinas en violación del derecho internacional. Bueno, como hemos dicho, el jurado del Premio Literario Jerusalén decidió otorgarle al escritor español la condecoración por su extraordinaria perspectiva personal, la emoción hacia los pobres y oprimidos, los desplazados y los perseguidos, y su magnífica integración de países, de paisajes interiores y exteriores, en desde luego un alarde de cinismo. Asimismo destacó la importancia de la preservación de la memoria histórica, la fuerte conexión con la cultura, historia y literatura internacional y el reflejo de los importantes cambios producidos en España del siglo XX que plasman sus libros. Pues bueno, parece que con unos valores que son todo lo contrario a la práctica del Estado de Israel, van a dar este premio a Muñoz Molina y se le hace este llamamiento para que, en consonancia con la campaña de boicotes, inversiones y sanciones, no vaya a Israel y no participe en esta pantomima. Da, idazle ari zuzendutako deialdia, eta bestetik garaipen batez mintzatu beharrean gaude, izan ere Inglaterrak Israel sartu du giza eskubideen urratzaien zerrendan. Londres incluye a Israel en la lista de violadores de los derechos humanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en su informe trimestral, ha incluido al régimen de Israel en la lista de violadores de los derechos humanos. Según un informe publicado el viernes pasado por el diario británico The Telegraph, la Cancillería británica ha añadido al régimen de Israel a la lista de 28 territorios en que existen importantes preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos. Las razones, origen de estas preocupaciones, son el bombardeo de la Franja de Gaza en noviembre de 2012 y la decisión de las autoridades del régimen de Tel Aviv de ampliar las colonias en Cisjordania, reza la nota. Los crímenes cometidos por el régimen de Israel en los territorios ocupados palestinos siempre han contado con el apoyo de Londres, pero la gravedad de los abusos de los derechos humanos y el desprecio del derecho internacional por parte de los israelíes ha obligado a los gobiernos europeos a ampliar sus críticas respecto al régimen de Tel Aviv para hacer frente a la ira de la opinión pública. Pese a la amplia oposición a la construcción de colonias ilegales y las advertencias de la comunidad internacional para detener dicha actividad, el régimen israelí, haciendo caso omiso de estas denuncias, sigue actuando de forma violenta contra los palestinos y les niega sus derechos básicos. Más de 500.000 de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación en 1967 de los territorios de Cisjordania y Jerusalén Este, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas y la mayoría de los países del mundo repudian la política expansionista del régimen de Israel y la califican de ilegal. Motivos por los cuales el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en este informe trimestral, ha incluido a Israel en la lista de violadores de los derechos humanos. Eta giza eskubideak urratzen dituzten beste batzuk izango ditugu datorren hilabetean bizitan Euskal Herrian. Tel Avivko Maccabi saskibaloi taldeaz ari gara. Izan ere, arrazoi desente daude haien kontra protesta egiteko. Nabarmenena edo argiena, deigarriena izan da, iragan 2008ko abenduan, 2009ko urtarrilean, Gazaren gainean Berun Urtua izeneko operazioa burutzen ari zirela, Maccabiko jokalariek propaganda kanpaina baten hartu zuten parte, babesa eta sustengoa emateko Israelgo armadari. Armada hori bera Gazaren gainean bomba jasa jaurtitzen ari zen bitartean. Hori dela eta aurrekoetan bezala, oraingo honetan ere boikoterako deia zabalduko da Euskal Herrian. Eta, pues bueno, dagoeneko hasi dira batzarrak eta bilerak bizita horri behar bezalako harrera egiteko eta boikot kanpaina antolatzeko. Horren iragarpena jarraian entzungo dugun kuña hau.